Bienvenidos al programa de radio Los Jóvenes y la Educación, una colaboración de Radio Santana y el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove, con invitados, entrevistas y consejos para ayudar a su hijo a que tenga éxito en la escuela y en su vida. Buenos días, soy María Elena Terrones y quiero darles la más cordial bienvenida a nuestro programa Los Jóvenes y la Educación del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove, aquí en el 104.7 Radio Santana. El GGUSD tiene como objetivo ayudar a nuestros alumnos a desarrollar habilidades académicas y personales y prepararlos para el éxito de por vida. Esta mañana estamos transmitiendo en vivo nuestro programa de radio para hablar sobre las becas y la ayuda financiera para la universidad. Aquí para hablar sobre este tema nos acompaña la señorita Maribel Bermúdez, consejera de la Escuela Secundaria Rancho Alamitos en nuestro distrito. Ella compartirá con ustedes información acerca de cómo sus hijos pueden solicitar becas y ayuda financiera para la universidad, al igual que información sobre los diferentes tipos de ayuda financiera y fechas límites importantes. Por favor, llámenos con sus preguntas sobre este tema al 714-663-6084. Maribel, bienvenida al programa de radio Los Jóvenes y la Educación del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Buenos días. Es un placer estar aquí con ustedes esta mañana. Maribel, empecemos con las preguntas. ¿Puedes compartir cuál es la información actual sobre el examen de aptitud académica, que le nombran el SAT, y el examen de admisión para las universidades americanas, el que le nombran el ACT? ¿Se requiere que los alumnos que están en su último año de la escuela secundaria tomen el SAT o el ACT para cumplir con los requisitos de admisión? La Universidad Estatal de California, la CSU, ya no utiliza los exámenes ACT o SAT para determinar la elegibilidad de admisión para todos los planteles CSU. Si es aceptado en un plantel CSU, los puntuajes de los exámenes ACT o SAT se pueden usar como una de las medidas para colocar a los alumnos en los cursos adecuados de matemáticas y comunicación escrita. La Universidad de California, la UC, no considerará los puntuajes de los exámenes SAT o ACT al tomar decisiones de admisión o otorgar becas. Si eligen presentar los puntuajes de las pruebas como parte de su solicitud, pueden usarse como un método alternativo para cumplir con los requisitos mínimos de elegibilidad o para la colocación del curso después de inscribirse. Si tienen planteles de solicitar admisión a una, si tienen planes de solicitar admisión a una universidad privada, por favor, consulten con cada escuela individual con respecto al examen de admisión a la universidad. También me gustaría agregar que algunas escuelas y programas de becas pueden requerir puntuajes de exámenes para calificar para las becas. Con más colegios y universidades que han hecho los exámenes, estos exámenes opcionales, ¿qué tan importantes son los puntuajes de los exámenes? ¿Deben los alumnos presentar sus puntuajes de exámenes si así lo desean? El presentar los puntuajes puede respaldar la elegibilidad de los alumnos en todo el estado para la Universidad de California, UC, la solicitud de ciertas becas y ayudarles a cumplir con algunos requisitos para la graduación universitaria. Los alumnos que tienen planes de presentar los puntuajes de los exámenes deben tomar estos exámenes a más tardar en diciembre de su último año de escuela preparatoria. Asegúrense de consultar el sitio web de becas de su escuela específica para ver si necesitarán presentar sus puntuajes SAT o ACT. para ser elegibles para todas las becas que ofrece su escuela. Cualquier puntaje enviado a través de la solicitud de la Universidad de California, UC, se utilizará, perdón, se utilizará después del proceso de admisión para la colocación o el crédito de materia. No verán los puntajes como parte del proceso de revisión. Bueno, entonces, ¿qué otras sugerencias tienes para los alumnos que están en su último año de la escuela secundaria al completar sus solicitudes universitarias para este otoño? Pues mi consejo para los alumnos, sería que terminen sus solicitudes temprano. No esperen y sientan la presión de tener que hacer todo a último minuto. No solo sentirán el estrés, sino que la calidad de sus solicitudes no será la mejor. Hagan todo temprano para que puedan mostrársela a otra persona para verificar si hay errores y obtener sugerencias para mejorarlas. Esto incluye solicitudes universitarias, el FAFSA o solicitudes de becas. Hagan esto antes de la fecha límite. Si eres alumno del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove, utiliza californiacolleges.edu para transferir la información de tu historial académico a tu solicitud de CSU y a partir de este año también a tu solicitud de UC. Esto te ahorrará mucho tiempo al completar tu solicitud. Solo asegúrate de que la información que se transfirió a tu solicitud sea correcta. Pregúntale a tu consejero sobre cómo comenzar tu solicitud a través de californiacolleges.edu. También tengan sus listas de logros y elogios, conocida en inglés como brag sheets, preparadas para los maestros y consejeros a mediados del mes de septiembre. Las hojas de alarde son una forma que los alumnos pueden usar para ayudar a sus consejeros o maestros a escribir cartas de recomendación. Estos formularios les dan más información sobre quién es el alumno fuera de la escuela y cuáles son sus intereses. Así que alumnos y padres no esperen y sientan esa presión porque parece que sí hay muchas cosas que llenar, ¿verdad? Y detener y hacerlo todo a última hora. Tómense su tiempo y muy buen consejo y llenen esas aplicaciones. Ah, entonces, ¿cómo pueden los alumnos comenzar ahora a buscar una universidad si no pueden visitar los planteles en persona? Hay varias opciones, como utilicen las herramientas de búsqueda de la universidad de College Board. Pueden examinar sus propias metas, intereses y planes futuros. Visiten universidades de manera virtual. Lean boletines informativos de las universidades. Visiten la página de recursos de la universidad y asistan a sesiones informativas. Y pasando con la ayuda financiera, ¿qué es la ayuda financiera y quiénes deberían solicitarla? La ayuda financiera es el dinero que se le ofrece al alumno para cubrir sus gastos universitarios. Se podría tratar de dinero gratuito, como un subsidio, conocido en inglés como un grant, una beca, en inglés un scholarship o la exención de pago, conocido en inglés como fee waiver. O podría tratarse de un préstamo que debe ser pagado o hasta empleo para el estudiante. Todos deberían solicitar algún tipo de ayuda financiera, ya sea a través del FAFSA, la solicitud gratuita para ayuda federal para estudiantes, o la solicitud Dream Act de California, California Dream Act Application, la cual es ayuda financiera para estudiantes que califican bajo AB 540 o becas. Deben solicitar ayuda financiera aunque piensen que no califiquen. No lo sabrán al menos que soliciten esa ayuda y es gratuita. Así que ya escucharon, todos deberían solicitar algún tipo de ayuda financiera.

Desde el año pasado, ahora los datos se transfieren automáticamente del IRS una vez ha dado el consentimiento. Esto ayuda a todos los padres, si es que hicieron sus taxes o si no, porque automáticamente la información es verificada directamente del Servicio de Impuestos Internos. Entonces, esto sería como usar su FSA ID o también usando bueno, si no tienen su seguro, ¿verdad? Como explicaste, ellos hacen una identificación FSA para la FAFSA, ¿verdad? Ok. Así, el FSA ID es para que puedan firmar la aplicación cuando terminen de llenarla. Oh, Es okay. el modo para que ellos puedan firmar electrónicamente. Los datos ahora se transfieren directamente del IRS cuando se da el consentimiento. Cuando entran a la aplicación, lo primero que les van a preguntar, ya que ya que estén en la aplicación de la FAFSA, lo primero que les van a preguntar es que si dan su consentimiento para que puedan agarrar la información directamente del IRS para la aplicación. Ah, no, bien, gracias. Gracias por aclarar eso, porque creo que sí, unos padres me dirían, pero ¿cómo sacan nuestra información, verdad? Bueno, Maribel, gracias. ¿Podrías, por favor, hablar sobre los diferentes tipos de ayuda financiera disponibles para los estudiantes? Hablaste hace un poquito de becas o de subsidios llamados como grants, las becas que son los scholarships. Y el trabajo estudio, que es el work study que ofrecen las universidades, y los préstamos, que son los loans, ¿verdad? Y otras fuentes de ayuda financiera, las cuales los que se ofrecen después de haber entregado las solicitudes para ayuda financiera. Sí, por medio de la solicitud de FAFSA, estamos aplicando tanto por la ayuda financiera federal como estatal. Esto incluye el programa de subsidios federales conocidos como Pell Grants, préstamos estudiantiles, oportunidades de trabajo y estudio, y luego lo estatal, que son el programa de subsidios estatales, Cal Grant, becas para la clase media, el Middle Class Scholarship, el programa de becas prometidas de California, que es el California Promise Grant, para los colegios comunitarios, el préstamo Dream de California, el California Dream Loans, y la beca incentiva Dreamer de California, el California Dreamer Service Incentive Grant, entre otras ayudas gubernamentales. Algunas becas ofrecidas por medio de las escuelas también están incluidas en esta solicitud. Para las becas proporcionadas por organizaciones privadas, típicamente se requiere que el estudiante las solicite por separado. Normalmente los programas de subsidios federales y estatales, los grants y las becas son un dinero gratuito que no requiere ser pagado, a menos que el estudiante abandone o se retire de las clases antes de completarlas. Los préstamos para estudiantes necesitan ser pagados con intereses después de que el estudiante deja de asistir al colegio o universidad, o por lo menos por medio tiempo. El trabajo estudio considera trabajos a tiempo parcial que están disponibles solo para estudiantes. Resumiendo, para aclarar a través de la solicitud FAFSA, usted está solicitando ayuda proveniente de tres diferentes fuentes. Sería de los recursos federales, que son programas de subsidios, el Pell Grant, trabajo estudio y préstamos. Los recursos estatales, que son los programas de subsidios estatales, el Cal Grant, becas para la clase media, el California Community College Promise Grant, el préstamo Dream de California, que solamente disponible para los estudiantes que van a asistir a una universidad estatal de California, el CSU, o una universidad de California, el UC. Y luego también está la beca incentiva Dreamer de California, el California Dreamer Service Incentive Grant. Y por la tercera fuente sería ayuda institucional. Estas son becas que las escuelas ofrecen muchas de las veces para los que aplican temprano. Por eso es importante que presenten la solicitud lo más pronto posible después de que se abra. Para aquellos estudiantes que están presentando la solicitud de California Dream Act, ellos estarán solicitando ayuda financiera estatal y ayuda institucional solamente. Y aparte de la solicitud FAFSA o la solicitud California Dream Act, se les motiva a los estudiantes a que presenten solicitudes para becas ofrecidas por organizaciones privadas o de la misma, escuela a la que piensan asistir. Bien, hablando de FAFSA y todo lo que tienen aplicando, nombraste que apliquen los estudiantes temprano. ¿Cuándo deberían completarse estas solicitudes de FAFSA o la solicitud de California Dream Act? ¿Y cuándo es que los alumnos se enterarán si han sido aprobados o si les van a dar un tipo de ayuda? Sí, so la solicitud FAFSA y la California Dream Act, este año se espera que abra el 1 de diciembre. Usualmente abre el 1 de octubre, pero para este año va a ser el 1 de diciembre. Y deben ser completadas antes del 2 de marzo del siguiente año para que el estudiante pueda ser considerado para recibir el programa de subsidios estatales Cal Grant. So la fecha límite del 2 de marzo es la fecha límite de California. La fecha de inicio para tener acceso a la solicitud FAFSA y California Dream Act es el 1 de octubre, pero como ya les mencioné, este año va a ser el 1 de diciembre, dándole así a los estudiantes usualmente 5 meses de tiempo para poder completar. De esta forma, un calendario típico de fecha sería entre enero de 2024 y abril 2024, completar la declaración de impuestos del 2023, entre octubre de 2024 y febrero de 2025, completar la solicitud de FAFSA y California Dream Act, entre marzo de 2025 y julio de 2025, los estudiantes son informados sobre su ayuda financiera correspondiente a las clases que empezarán en agosto de 2025 y terminarán en junio de 2026. Cada colegio o universidad tiene su propio calendario de fechas y procedimientos, pero esto es para que tengan una idea general de lo que se espera. Se espera que las solicitudes estén disponibles el 1 de diciembre con fecha límite del 3 de marzo, porque este año, el próximo año, el 2 de marzo, es un domingo. Les van a dar hasta el lunes 3 de marzo, solo para este periodo de solicitud. Para el próximo año esperamos que estemos para atrás en las fechas iniciales del 1 de octubre al 2 de marzo, pero por favor tomen nota que este año, otra vez, las solicitudes se abrirán el 1 de diciembre y tendrán fecha límite del 3 de marzo, que es la fecha límite de California. Pero si se les pasó la fecha límite del 3 de marzo, aún no es muy tarde para solicitar ayuda financiera. Los estudiantes pueden ser elegibles para recibir otra ayuda que no sean los subsidios estatales Cal Grant, aunque ellos no completen la solicitud FAFSA hasta que actualmente estén asistiendo a la universidad o colegio. La excepción sería los estudiantes que asistirán a un colegio comunitario. Ellos tienen una segunda oportunidad de calificar para un Cal Grant hasta el 2 de septiembre. Ahora, no queremos esperarnos hasta el 2 de septiembre porque sabemos que las escuelas, comuni colegios comunitarios comienzan sus clases en agosto y queremos, ¿verdad? Saber si el estudiante va a recibir, calificó para recibir ayuda financiera para ayudar a pagar su colegiatura, ¿verdad? Eso es importante que metan la solicitud lo más pronto posible y se puede antes del 3 de marzo. Para poder recibir el mayor monto de ayuda que puedan recibir, se le recomienda a los alumnos que soliciten esta ayuda tan pronto como se abra la fecha de recepción de solicitudes el 1 de diciembre. Los estudiantes que presentan su solicitud temprano podrán también saber más pronto si son elegibles para recibir las becas estatales Cal Grant. Los estudiantes deberán crear una cuenta de Web Grants for Students para poder hacer seguimiento del progreso de su solicitud del Cal Grant. También las escuelas, los coordinadores de la ayuda financiera es en cada de las preparatorias. Recibimos un reporte y nos dicen cuál es el estudiante calificó para un Cal Grant. Y también cuando meten la solicitud de la FAFSA, se les da un estimado de si califican, a posible calific posiblemente calificarán para lo que es el Pell Grant. Ya sabiendo esa información, pueden los estudiantes ya comenzar a ver cuáles escuelas van a aplicar, ¿verdad? Sí, ya les ayuda también a determinar, ¿verdad? Cuánto si van a pagar o cuánto les van a cubrir en todos los estudios, ¿verdad? Pero muy importante aquí que tome nota en esas fechas, que el 1 de diciembre, con la fecha límite también del 3 de marzo. Así que empiecen ya a llenar esas solicitudes o empiecen aunque sea a planear, ¿verdad? A tener un plan para llenar todo esto, para que no se detengan al último. Bueno, gracias de nuevo, Maribel. Recuerden, si tienen preguntas sobre la ayuda financiera y becas para la universidad, por favor, llámenos al 714-663-6084. Ahora, tomémonos otro breve descanso antes de continuar con las preguntas. No se vaya y no le cambie. En un momento regresamos con nuestro programa, Los Jóvenes y la Educación. Destello de estrella, que brilla desde lejos. Esa luz que alumbra y guía mi destino en medio del bosque y del frío. Yo busco respuestas a preguntas que aún no entiendo. ¿De dónde venimos y para dónde vamos?

diferentes tipos de préstamos. Primero, siempre escojan primero los que tienen subsidio para que así el interés no se comience a acumular, ¿verdad? Mientras que el estudiante está en la escuela. Las tasas de interés es fija a un nivel bajo y no se procede a hacer una revisión crediticia de la persona que está tomando el crédito o el del deudor. Y también hay opciones de pago basado en niveles de ingreso ya cuando el estudiante se haya graduado. Y usualmente esos pagos no comienzan hasta los da otra vez 6 meses después de que se haya salido de la escuela. Así que si un estudiante debe tomar un préstamo para financiar su educación, es mejor que tome un préstamo federal directo a través de la Oficina de Ayuda Financiera. Bien. ¿Y cuáles son otras opciones que tienen los estudiantes si se les niega, la ayuda financiera? Pues todo depende del por qué se le negó la ayuda financiera. Yo sugeriría que el estudiante se ac acerque a la oficina de ayuda financiera de la escuela a donde piensa asistir para hablar con un consejero de ayuda financiera. Habría la posibilidad de que se pudiera hacer algo a través de lo que se conoce como circunstancias especiales o el criterio profesional. O apelaciones. Cabe señalar que los colegios comunitarios de California son aún la mejor opción para continuar estudios superiores en el país, aún en el caso de no recibir ayuda financiera. Quizás tener un trabajo de medio tiempo es todo lo que se necesita para pagar la matrícula y los libros en un colegio comunitario. Y así cuando el estudiante se gradúe podrá contar también con alguna experiencia de trabajo. También muchos colegios comunitarios ofrecen el primero y el segundo año gratis para la mayoría de los estudiantes, incluso si no califican para recibir ayuda financiera a través de la FAFSA o el California Dream Act, por lo que es importante que los estudiantes presenten cualquiera de estas solicitudes a tiempo. Muchas veces los padres dicen, no, mis otros hijos no calificaron para ayuda financiera o yo sé que mi ingreso es demasiado para calificar, no vamos a aplicar. Pero si el estudiante está pensando ir a un colegio comunitario, con este programa de primero y segundo año gratis, aunque el estudiante no califique para la ayuda financiera bajo el FAFSA o el California Dream Act, el estudiante todavía puede asistir a un colegio comunitario gratis. Y por eso es muy importante que todos hagan esa solicitud de la FAFSA o el California Dream Act. También es una ley de California que pasó hace como 2, 3 años, que todo estudiante del grado 12 debe de meter su solicitud de la FAFSA, el California Dream Act, para poder graduarse o llenar o llenar una opt-out form diciendo que no la van a meter, ¿verdad? Pero esa forma de opt-out la dejamos al mero último porque queremos que cada estudiante meta esa solicitud. Sí, claro, es muy importante, aunque piensen los padres, de todos modos no va a hacer ningún daño, ¿verdad? Llenar la FAFSA o el California Dream Act, ¿verdad? Siempre digo, ¿qué es lo peor que pueden decir? Que no. Pero bueno, ahí está todo para que estén ahí. Pero ¿cómo si van a llenar la solicitud y quizás es el primer estudiante yendo primer hijo o hija yendo a la universidad, si los estudiantes necesitan esa ayuda para completar su solicitud, de ayuda financiera, ¿a dónde pueden acudir? Pues aunque no sea el primer estudiante de edad de la familia que ha llenado esta aplicación, yo todavía ya tengo familiares, hermanos mayores que vienen a pedirme ayuda con la solicitud cada año, porque cada año tienen que llenar la solicitud mientras que estén yendo a la escuela, ¿verdad? Sí, Pero claro. Pero si los estudiantes necesitan ayuda, ¿verdad? Los estudiantes pueden recibir ayuda para completar la solicitud de ayuda financiera hablando directamente con sus consejeros en sus propias escuelas preparatorias, ¿verdad? Así también en las escuelas preparatorias, los consejeros programan una serie de reuniones para brindarles apoyo informativo a los estudiantes y las familias con relación al camino hacia la universidad y carreras y la ayuda financiera disponible. También al nivel del distrito, organizamos eventos como la feria universitaria y la guía para la ruta al éxito. Yo aquí en la escuela Rancho ofrezco talleres después de clases, también hasta los sábados en la mañana para ayudar a los papás que trabajan durante la semana para que puedan sacar su FSA ID. Y luego, ya que se abre la aplicación de la FAFSA o la California Dream Act, para ayudarles a llenar esas aplicaciones. So, hay mucha ayuda en las escuelas. Es importante que los papás se informen, ¿verdad? Cuando los talleres van a estar disponibles. Sí, definitivamente, para esa ayuda, quizás, como dices, será, a veces ni con el segundo o el tercero pasando por la aplicación de FAFSA y a veces se confunde uno de todos modos. Pero muy buen consejo de ir a la escuela a la preparatoria de sus hijos para preguntarles, ¿van a tener talleres o van a tener, sé que Rancho va a tener un taller, ayudar? Pero muy buen consejo. Y hablando de FAFSA, ya que han llenado todo, siguiendo con FAFSA, ya que han llenado la aplicación y les han otorgado quizás un dinero, una ayuda, ¿hay un límite de fondos, para la ayuda financiera por estudiante? So, definitivamente hay límites para la ayuda financiera a lo que es de parte del gobierno, ¿verdad? El subsidio federal Pell Grant otorga a los estudiantes 6 años de estudios a tiempo completo para completar su grado de licenciatura, mientras que el subsidio estatal Cal Grant les otorga 4 años de estudios a tiempo completo. Por eso es importante, ¿verdad?, de que los estudiantes tomen sus clases, las pasen y estén progresando, ¿verdad?, para que no se les acabe el dinero que están recibiendo para pagar por sus estudios. Por otro lado, también hay montos máximos de préstamos que los estudiantes pueden pedir prestados. El California Community College Promise Grant, que ofrece la exención o el no tener que pagar las cuotas de matrícula en los colegios comunitarios de California, actualmente que es se nos hayan avisado, no tiene un límite establecido. Bueno, es bueno saber, así que sabemos que si van a tener que hacer un préstamo, no les van a seguir y seguir y seguir dando, ¿verdad? Dinero, como dices, está dependiendo y está en un estudiante de 6 años, dices, de estudios a tiempo completo y el Cal Grant que se otorga los 4 años de estudios a tiempo completo. Bueno, gracias, Maribel. Llámenos con cualquier pregunta sobre sus hijos. ¿Cómo sus hijos pueden solicitar ayuda financiera y becas para la universidad? Al 714-663-6084. ¿Por qué no nos tomamos otro breve descanso antes de terminar nuestro programa del día de hoy? No se vaya y no le cambie. En un momento regresamos con nuestro programa, Los Jóvenes y la Educación. Cada giro de la estrella le da cuerda a la paciencia en la resistencia ante el flujo vial. Tal vez lo más progresista pueda ser lo más sencillo, cual dos tobillos sobre pedal. Cuando la ciudad va llena

Muchos de ellos tienen una solicitud por separado que deben completarse y los premios son limitados. Quisiera darle las gracias a nuestra invitada Maribel Bermúdez por acompañarnos el día de hoy para compartir toda esta valiosa información sobre la ayuda financiera, las becas y mucho más. Fue un placer haberte tenido aquí y esperamos tenerte de nuevo en nuestro programa de radio. Pues fue un placer estar aquí con ustedes otra vez. Pero por favor, comuníquense con nosotros, con sus consejeros, con cualquier pregunta que tengan sobre este proceso. Aquí estamos para ayudarles. A veces es muy difícil hacer las correcciones, si meten la solicitud incorrectamente y esto puede también demorar que los estudiantes reciban esta notificación de si calificaron o no para la ayuda financiera. Aquí estamos disponibles y muchas gracias otra vez. Gracias, Maribel. Y así también expresamos nuestro agradecimiento a Radio Santana por darnos la oportunidad de estar al aire. Pero sobre todo, les agradecemos a ustedes, padres de familia, que nos escuchan, por compartir su tiempo con nosotros y los invitamos a que se unan a nuestra meta en común de preparar a más alumnos para que estén listos para la universidad. El evento para los padres de hijos de edad preescolar será este miércoles 9 de octubre en el plantel Clinton Corner, de 3 a 5 y media de la tarde. Habrá una feria de recursos y presentaciones por parte de nuestra superintendente y nuestra directora de programas preescolares, quienes compartirán con los padres sobre la mentalidad y crecimiento y cómo preparar a nuestros pequeños para un gran comienzo. Se ofrecerá interpretación y cuidado de niños de 2 a 10 años de edad. También habrá una presentación sobre la prevención del consumo de drogas y las redes sociales el miércoles 23 de octubre en la Escuela Preparatoria Bolsa Grande. Los asistentes aprenderán acerca de las últimas tendencias en cuanto a la marihuana, los cigarrillos electrónicos, el fentanilo y los medicamentos recetados y de venta libre. La presentación será fa facilitada por un experto destacado en la seguridad cibernética, internet y las redes sociales. El evento comenzará a las 5 de la tarde con una feria de recursos, seguida por la presentación a las 6. Habrá cuidado de niños de 2 a 10 años de edad, al igual que interpretación. Los esperamos verlos allí. También los esperamos el lunes 21 de octubre a las 11 de la mañana aquí con el tema tecnología educativa, ambiente para el aprendizaje y control de los padres con los celulares de sus hijos. Para cualquier pregunta, a favor de llamar al Departamento de Enlace Comunitario y de Padres del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove al 714 663-6084. Los dejo con una frase célebre de Gabriela Mistral. El futuro de los niños es siempre hoy. Mañana será tarde. Gracias por escuchar y que pasen una buena tarde. Bienvenidos al programa de radio Los Jóvenes y la Educación. Una colaboración de Radio Santana y el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove, con invitados, entrevistas y consejos para ayudar a su hijo a que tenga éxito en la escuela y en su vida.